hemos tenido una gran solidaridad, gente pasando, saludando, siendo solidaria con la causa venezolana, con la tristeza y el sufrimiento de los venezolanos, en especial todos los familiares y de todos los presos políticos que han sido sometidos a torturas físicas y torturas psíquicas. Nosotros estamos aquí en búsqueda de la verdad. Confiamos en el Vaticano, confiamos que van a mediar por la libertad de todos los presos políticos. No es un grupo, son todos los presos políticos que tienen que estar liberados. Leopoldo López, el alcalde Ledesma y todos los 107 presos políticos. Hay que salir a la calle, hay que salir a protestar pacíficamente, hay que ejercer la presión popular pacífica, democrática y constitucional. Ese es el derecho que nos asiste, es un derecho constitucional.